Sabrina Carpenter con Tears en Mañanas de la X. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify, que te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Me acaba de llegar un comunicado de Ocesa Colombia. Páramo presenta y se Sí, lo estoy viendo acá. El comunicado, pues, da fin a la que, en efecto, era una guerra entre empresarios. Sencia son los que coordinan toda la operación del estadio. Okay. Y son la razón por la que se canceló Kendrick Lamar. Okay. Esto es una conversación de industria, pero ya con este comunicado puedo decir que muchos de los rumores y de las cosas que pude averiguar durante la cancelación de Kendrick fueron ciertas y que ahí hubo juego sucio entre ellos. Muy probablemente entre esta empresa y Ocesa y Páramo. Una pelea muy silenciosa, una pelea bastante sucia entre ellos y que llega a su fin, según este comunicado, que dice que anuncian un acuerdo de colaboración estratégica a largo plazo que permitirá unir las fortalezas de cada una de las compañías para seguir impulsando la industria del entretenimiento en vivo en Bogotá, beneficiando a la ciudad con derrama económica incluyente, turismo y el impacto en toda la cadena de valor. El acuerdo cuenta con el impulso que Esencia dará al desarrollo de un moderno complejo deportivo, cultural y de entretenimiento de primera generación, donde se destaca el que será el estadio más moderno de América Latina y que transformará el escenario actual de Bogotá, sumando el liderazgo y conocimiento de Ocesa Colombia y Páramo Presenta para la mejor programación artística global. Esta colaboración busca seguir fortaleciendo a la industria de la música en vivo, posicionando a Bogotá como un hub creativo, diverso y sostenible a través de los múltiples recintos de talla mundial que existen en la capital, dentro de los cuales resaltan el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. ¿Nemesio es con C o con S? Está mal. Creo que está mal escrito. Con S. Está mal escrito. Nemesio Camacho, el Campín, y el recién inaugurado Vive Claro Distrito Cultural. Ahora sí vamos a ver que las críticas contra el Vive Claro desaparecerán por arte de magia, ¿no? Ya llegaron a un acuerdito. Lo bueno ahí es que los fanáticos salimos beneficiados. Correcto. Ese es el punto buenísimo ya. De acuerdo. Traigan otra vez a Kendrick. ¿Ustedes creen que vuelve? ¿Volvería? Podría ser, quién sabe, ¿no? La cantidad de dinero perdida en esa en esa cancelación fue enorme. No quiero imaginarme lo que les costó a los Páramo esa pérdida, y a Ocesa, y a todo el mundo, a todos nos costó, emocional, financieramente, lo de Kendrick. Pero sí, tienes toda la razón, el asunto aquí, más allá de los desórdenes y despelotes y peleas internas, es que el fan se beneficia. Estaba aquí buscando noticias sobre el tema de Alejo y también encontré que Bogotá está redefiniendo cómo se van a realizar los conciertos y grandes eventos en la ciudad tras una actualización normativa. Sí, porque el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones, que es el que regula el registro de autorización de eventos masivos en la capital, pues estuvo hablando de esta herramienta que lo que quiere es evaluar cómo se están autorizando dichos eventos masivos en la ciudad, y según explican, esta actualización pues busca mejorar, uno, la planeación, dos, reforzar la seguridad, también garantizar procesos procesos más ágiles y coordinar entre las distintas entidades distritales, y revelaron que entre enero de 2023 y junio de 2025, el 68% de las resoluciones de eventos se emitieron el mismo día de su realización, así que lo que están buscando pues es establecer, digamos que, nuevas líneas del tiempo para que la erradicación de documentos sea mucho más rápida y el tema de cancelaciones no sea del mismo día, sino que hablan ellos de mínimo 15 días hábiles antes del evento, ya tiene que estar todo estructurado. En el último podcast que hice con Luz Ángela Castro, una de las directoras de OCESA, hablábamos de eso, conversábamos de lo que ella estuvo diciendo en varias ocasiones tras la cancelación del concierto de Kendrick, y que confirmaron personas de otros recintos, incluyendo el Movistar Arena, donde efectivamente siempre se niega en primera instancia el permiso, porque hay que hacer recomendaciones y observaciones relacionadas con el montaje de un evento, pero que no importa qué tan acelerado sea el procedimiento para acatar las recomendaciones de las entidades que niegan esos permisos, siempre estos se demoran hasta última hora, claro. Y no es sino hasta horas antes que llega el papel y llega el permiso. Entonces, siento que en esas instancias los que tienen control de los establecimientos, de los lugares donde se hacen los conciertos, se han acostumbrado ya a esa... A correr. Exactamente. A correr y a que así funcionan las cosas. Y a que así está organizado el sistema, y por lo tanto, pues entonces no hay nada que hacer. Pero lo de Kendrick fue un campanazo para que también Luz Ángela hiciera mucha presión para que salga esta noticia que estás leyendo el día de hoy. Pues lo que dicen es que los plazos de los 15 días mínimo van a entrar en vigencia 90 días después de la publicación del decreto, así que esperemos que lo emitan pronto. Estas son las mañanas de la X, y estas noticias sobre conciertos en Bogotá. Dua Lipa, Loosen It, que viene pronto. Lose control, kill me slowly with your kiss, wrap me around your finger.